¿Cómo anda, don Atilio? ¿Cómo anda, don Luis? Acá andamos. Ahí puse la pava para a calentar, Ajá. para tomarme unos mates. ¿Qué le parece? Ah, está bueno, ¿eh? Y a esta hora nos viene al pelo Claro, unos mates, ¿no? yo pienso que sí. Ajá. Y bueno, con estos mates, ¿qué vamos a hacer? Y bueno, pensaré un poco, contar algunas historias para contarle a los vecinos. ¿Y a usted qué le parece? Y a mí me parece que, bueno, está bueno esto, que también el que quiere venir a matear con nosotros puede venir ahí. Bueno, después le daremos los números de teléfono y toda esta cuestión, pero si quiere venir con nosotros también. Y también contar historias, lo que pasa acá en el barrio, lo que pasa en los distintos barrios. A todo aquel que se acerque a A quiera matear. hacer a matear Sí, está a bueno. Radio La Negra 90.1. Sí, vamos a tener todo tipo de mate también. Claro, Para que eso me la. parece muy bien. Yo ¿Sí? soy de tomar mate amargo, pero seguro que a usted a lo mejor le gusta el dulce. ¿Sí? Como buen hombre. Claro. Bueno, entonces los esperamos, ¿no? Los lunes. A las 6 de la tarde, Ah, bueno, en lo espero. 90.1, Sí, con el agua en calentita. Radio La Negra, con el agua calentita. Y por ahí puede haber hasta tortas fritas, si conseguimos harina. Bueno, los esperamos entonces con Atilio, Martín Martín, y Javier, mateando por Radio La Negra los lunes a las 18 horas en Radio La Negra, en 90.1 del dial. Si nos quieren escuchar, ahí pueden sintonizar. A ver, ahora sí. Hola, hola. ¿Qué tal, Atilio? ¿Cómo Hola, estás? Javier. ¿Cómo andás? Muy bien, ahí acomodando los controles que anduvo alguno de mis hijos jugando acá con Ah, bueno. la consola. ¿Cómo va eso, Atilio? Bien, ¿vos? Ahí estamos, che, con una semana complicada, va, un mes Sí. complicado. Sí, la verdad que viene bastante complicado. Pero ahora contento porque tenemos un invitado. Tenemos invitado, y no es para menos. Tenemos un invitado de tus pagos, Sí, de Cholila. ¿sí? Y va a estar acompañándonos. Hemos hablado, hemos contado algunas anécdotas o de él o de sus hermanos, bueno, de su familia, en más de un programa. Porque bueno, porque son. Sí, su papá era docente en la 103 del Lago Rivadavia y fue mi maestro un año, creo. Mirá, bueno, también fueron mis maestros Orlando y Nelly, los dos. En mis primeras navidades acá en la comarca las pasé con los Suárez y con mis tíos también, ¿no? Ah, Pero mira, no sabía yo eso. para mí fueron muy, muy importantes, me marcaron muchas cosas. Me acuerdo, así una anécdota cortita antes de entrar en la charla y de presentarlo a Ariel. Yo venía del norte de Tucumán y los fuegos artificiales eran por todos lados. Y acá, no sé, en aquella época no había ni uno. No se Porque conocían. no se respetaba esto de que no se tiraban fuegos Claro, claro, artificiales. porque a veces por temor a los incendios, que a veces Claro. en esta época del año sabe estar muy seco y Claro. bueno, por eso tal vez se trata de no de Y evitar. vos sabés que Leo y Ariel se iban un poco más atrás así de los arbustos y empezaban. Y nos reíamos todos, era el juego, ¿no? ¿Qué tal, Ariel? Hola, ¿qué tal? Gracias por invitarme al programa. No, por favor, un gustazo para nosotros tenerte acá. Además que, bueno, hoy vos, bueno, todos hemos crecido, ¿no? Y vos te has especializado en algo que tiene mucho que ver con el campo y en este programa campero vamos a ver si te sacamos un poco el jugo. Contanos un poco ¿qué has estado haciendo de tu vida? Bueno, soy médico veterinario de profesión y por ahí investigo un poco otras formas de curar distintas de la de lo tradicional o de lo que me enseñaron. A ver, tiranos una punta, porque a ver cómo suena eso, por dónde va. Y lo, digamos que hace varios años, unos 10 años atrás, la formación mía empezó como, bueno, empecé a hacerme algunos planteos y empecé a estudiar otras formas de curar que no tuviera esa dependencia así de lo tradicional. Esto hay que decir que tiene, o yo le conozco dos raíces, ¿no? Por un lado, tu gran amor y admiración por los bichos, una observación muy importante, ¿no? De los caballos, tenés así como una pasión por ese lado. Y por otro lado, tu mamá era una persona, bueno, con mucho saber de una medicina no tradicional, ¿no? Sí, me gustan todos los animales, pero bueno, el caballo siempre despertó algo especial. Y bueno, una parte de la medicina, una parte, porque hay otra que sí que funciona, que sirve, es como que está un poco alejada así de la vida, ¿no? Y hay como que eso se pierde el arte de curar, ¿no? En esa dependencia de lo que uno cree que tiene un poder que después empieza a ser un poco como alejado de la vida, ¿no? Ajá. Y bueno, y te fuiste a estudiar a Córdoba, ¿no? ¿A dónde estudiaste veterinario? Sí, estudié en Río Cuarto. En Córdoba. Río Cuarto. Por allá hay otro hermano también, además, ¿no? Sí, mi hermano más grande está en, claro, la capital. Y volviste con inquietudes y te pusiste a investigar. ¿Y cómo, por dónde arrancaste? ¿Por qué? ¿Cómo fue que, qué cosa, digamos, con qué cosa empezaste a probar maneras alternativas de...? Y empecé, trabajé en la zona de Cholila, que es mi lugar de origen, pero también me crié un poco acá en Bolsón. Y empecé con vacunos primero, así a probar con plantas medicinales. Ajá. Pero en situaciones de emergencia reales, o sea que no en cosas sutiles, ¿no? Y encima después de haber probado con la medicación tradicional. Y ahí empecé a ver que las plantas podían sacar a un animal de un estado de emergencia y en poco tiempo, ¿no? Como por ahí hay una creencia de que uno toma un boldo así, un té para algo sutil, ¿no? Sino estar en situaciones extremas. ¿Qué tipo de afecciones, tiranos así, a ver, qué le puede estar pasando a una vaca que son situaciones extremas? Que... Y afecciones como diarreas crónicas, que ya lo animal está en un estado muy deteriorado, sin comer, sin, bueno, muy muy flacos, y neumonías también. Y bueno, empecé con Yantén o Sitevenas allá por el año 2006, y bueno, a ver qué resultaba, así en una, sin tampoco tener muchas certezas, ¿no? de qué hacía, pero después, bueno, a sacar conclusiones de que no era un efecto por un principio activo, por una sustancia en particular, sino algo más que movía una energía. Así que esa planta es una de mis preferidas, ¿no? Ariel, y cuando vos caes a un campo que te llaman y te dicen, che, tengo una vaca con, bueno, con esto, ¿no? Por ejemplo, y vos decís, bueno, vamos a darle Yantén. ¿Qué cara te ponen los gauchos? Y no es una cosa en algunos aspectos sencilla, porque se espera que uno saque un frasco que tenga un rótulo avalado así por un laboratorio. Uh-huh. Pero en otras situaciones, y más animales que ya vienen siendo medicados y se ve que no hay un cambio, es la forma de entrarle, ¿no? Y a veces, si me da los tiempos, hacerlo, lo tengo que hacer yo, digamos, y otras veces puedo hacerlo una vez y después indicar la preparación, pero sí, con esta planta hemos hecho una experiencia muy linda en vacas y caballos, ¿no? Más que nada. Y hoy, digo, de eso hace ya 10 años de que empezaste, te has ido ganando una fama y la gente, alguna te busca justamente porque sí, vas por ese lado. Eso fue, ¿no? El principio, después empecé a a buscar otras terapias porque eso era. Era. No, era bueno, no abarcaba, digamos, todas las afecciones y todas las especies. Empecé a trabajar en arcilla, en caballos, en heridas más que nada, y después en casi todas las especies. Y después, bueno, estudié una terapia médica que si no fuera veterinario no podría hacerla, que es terapia neural. Y bueno, terapias con agua también, algo de plata coloidal y bueno, algunas más. Qué importante, ¿no? Qué interesante, porque es un poco un cuestionamiento fuerte a justamente lo que estudiaste, ¿no? Poder mostrar que la naturaleza tenía una respuesta a un montón de cuestiones que aparecen y que surgen y estaban acá, digamos, ¿no? El llantén, el barro, bueno, la plata coloidal, ya después nos contarás un poco más que cómo funciona, qué es, para qué sirve, pero sí, es como que se puede curar con los cuatro elementos, ¿no? Con la tierra, con el agua, con la energía, que sería el fuego. No el fuego de la llama, sino otras formas de curar. Con el aire. Pero bueno, también se pueden tomar cosas de la ciencia, pero de otra manera, ¿no? Sin que sea costoso o inalcanzable. Y con resultados inmediatos. Que como que todo eso está en cada animal y hay que ver la forma de activar la curación, ¿no? No es uno el que cura, sino es la misma fuerza que está adentro. Bueno, Ariel, les voy a proponer a Tilia también que arranquemos con un poquito de música para que no sea pura charla y ahí seguimos entonces con esta interesante entrevista, que seguro Atilio tiene ahí preguntas y cosas para charlar. Bueno, ahí escuchemos este tema que elegiste, Atilio, Abelardo Puyén, Tropeando Penas. Andar de noche son mañas que tengo yo, más me gusta andar de noche, son mañas que tengo yo. Si a veces pa' mí la luna alumbra mejor que el sol, si a veces pa' mí la luna alumbra mejor que el sol. Noche oscura, en lunadita es mejor. No me gusta noche oscura, en lunadita es mejor. Las penas que voy arriando me dan trabajo, señor. Las penas que voy arriando me dan trabajo, señor. De pena por el camino que voy, llevo una tropa de pena por el camino que voy. Pueda ser que venda alguna si es que encuentro comprador, pueda ser que venda alguna si es que encuentro comprador. Hace mucho tiempo, por eso son de valor. Las traigo hace mucho tiempo, por eso son de valor. nunca pude vender una, y son muy hondas, señor. Nunca pude vender una, y son muy hondas, señor. Más me gusta andar de noche, son mañas que tengo yo. Bueno, ahí mientras transcurría Abelardo Puyén con su tropeando pena, las preguntas iban y volvían y lo interesante pasa detrás, claro, del micrófono. Claro, sí, yo estaba, le hacía la pregunta acá al doctor de si él había curado el mal seco, y bueno, él contestaba de que sí. Yo, desgraciadamente, los animales que he visto con esa enfermedad, yo quería saber qué lo producía, ¿viste? El mal seco, pero bueno, no entendí muy bien qué es lo que lo produce. Así que bueno, me quedé con el deseo de saber. Sí, es una enfermedad muy grave que ocurre en la Patagonia y no se sabe la causa, yo obviamente no la sé, pero empecé a probar con otras terapias, en algunos casos con ñangolagüen, que es una valeriana que se utiliza a la raíz, y bueno, pensando que ese animal lo afectaba de alguna manera, su sistema nervioso estaba afectado a nivel del abdomen, y tuvimos reversiones muy, muy lindas, ¿no? Al menos con terapias no tradicionales mejoramos al menos de salvar aproximadamente un 50% que revertió de estos casos. Pero bueno, hay años que ocurre con más frecuencia, otros que no. Así que la causa seguro está relacionada a que el caballo es como un super escáner, digamos, que capta alguna información que está más allá del lugar físico ese, y no la puede procesar, digamos, esa información. O sea, todos recibimos información, no solo de a través de los sentidos que conocemos, y bueno, y de alguna manera es una idea que tengo yo, ¿no? Sí, puede ser. O sea, el caballo se afecta mucho por el encierro, por los cambios de alimentación, por la soledad. Entonces, conociéndolo un poco, uno ve que capta mucho. Mucho más de lo que sabemos, ¿no? Claro, mucho más de lo que el ser humano se imagina lo que es un caballo, ¿no? Sí, de hecho los buenos amansadores, o los susurradores, como se le ha llamado desde tiempos lejanos en el mundo, se le llamaba susurrador a estas personas porque se creía que susurraban palabras secretas, pero en realidad lo que hacen es entrar a un estado emocional, algunos sin saberlo. Claro. Pero un estado emocional especial, y el caballo capta ese estado emocional de esa persona. Sí, sí, yo por ejemplo he amansado caballos que los he podido subir yo nomás, el resto no los ha podido andar, porque se acostumbraron a mí. Claro, el ser humano puede entrar, seguramente es un estado que tiene que ser sin, en el cual no se espera el resultado, no hay impaciencia, y eso lo capta este animal. Sí, sí. Y yo creo que en la mayoría de los animales ocurre eso, que uno les transmite algo, no sé si paz o tranquilidad, y con uno se llevan bien y con otra persona. Sí, hay gente que ha estudiado esto, ¿no? Hay un amansador de hace varias décadas atrás en Inglaterra, y él sostenía que el caballo captaba imágenes mentales que le mandaba, que le transmitía a otro caballo o un ser humano. Hizo inclusive una investigación de esto. Mira vos. Este hombre se llama Henry Blake. Ajá. Qué interesante, ¿no? Y uno piensa que los animales son seres animales, que no son capaces de comunicarse, y sí. Sí, Ariel, y en esto de estar trabajando como veterinario, habrás notado también, ¿no?, que la cuestión de la sabiduría de la gente de campo de antes, que no hacía cría extensiva, digamos, o sea, en cantidad. Tenía como... todo tenía un tamaño, ¿no? Sí, a mí, por suerte, he trabajado más con pequeños productores, así en el noroeste del Chubut, y a veces he viajado a otros lugares. Esto que hablamos, a veces damos talleres, ¿no?, de estas formas de curar, y hemos ido a la meseta, pero sí, el pequeño productor hace... él es la mano de obra y, digamos, y tiene otra idiosincrasia, ¿no?, comparado a un sistema ganadero, no sé, una gran estancia, por ejemplo. Entonces, el animal recibe un trato personalizado, se cría un animal guacho, se atiende a un animal enfermo que tal vez en un sistema grande no se considere, ¿no? ¿Y vos sentís que hay una diferencia entre esos animales y los otros? Digo, si te toca atender un animal de un lado y de otro, es diferente. Seguramente que sí, no me ha tocado. Sí, es diferente cuando se atiende un animal muy medicado, ¿no? Como que hay un bloqueo de los organismos ante una medicación alopática excesiva. Y las fuerzas de autocuración están inhibidas. ¿Qué hay de todo esto que vos decís y de la sabiduría del pueblo originario de esta región, el pueblo mapuche? ¿Qué has logrado hacer algo, o encontraste alguna relación entre la sabiduría de las machis y lo que vos pensás y estás haciendo? Y yo creo que sí, no, yo no lo recibí de esa manera, sino fue una experiencia más personal, pero... sin duda que todos los pueblos originarios tienen un conocimiento, o tienen un conocimiento muy valioso, ¿no? De saber que en este caso la curación está en otro lado y no en esta forma mecánica, digamos, o casi azarosa por ahí que se difunde. O química, dice Atilio, que no se escucha el micrófono porque tenemos dos nada más en nuestra gran radio. Sí, eso es algo seguramente... pongamos de ejemplo, no sé, un jinete ranquel hace siglos tenía un conocimiento del caballo que montaba, ya sea en la forma de llegar a él y de cómo curarlo, que por ahí nada, sería muy valioso, digo, ¿no? Mucho conocimiento por la observación. ¿Sí? La misma observación te puede, tal vez haya formas de curar, digamos, infinitas, pero a veces se cree que, bueno, que alguien así, no sé, un guerrero de otro continente, no, pobre, que no tenía un veterinario, pero él tenía un conocimiento, ¿no?, dado por un paradigma distinto, ¿no?, en el que se movía. En el paradigma nuestro esperamos todo de afuera y eso nos bloquea un poco, como que la curación está fuera nuestro, ¿no?, y está en la naturaleza, está en todo, en una unión que está, en el que todos somos parte, ¿no? Entonces, si esperamos eso, que un frasco y una multinacional nos dé el permiso, vamos mal. Así vamos con este país que, bueno, en esta semana también ha tenido dificultades. Que lo escuche este presidente, ojalá escuchara al pueblo, a la gente. Que hemos tenido así como mucha necesidad de salir a decir a la calle. Y quería preguntarte, Ariel, hablaste en algún momento de que van a dar cursos o talleres. ¿Hay más veterinarios? Cuando hablas de van, ¿quiénes son? ¿Son más personas? No, me refiero a las personas que me convocan a veces, o que hemos dado curso, y por ahí cuando demos algún taller podemos informarlo por este medio. Claro, claro, por supuesto. Sí, hace unos días estábamos planeando una charla en el hoyo, pero bueno, no se concretó, pero puede ser que la hagamos el mes que viene. Está bueno. Y por ejemplo, ahí se convoca a qué, a la gente, a otros veterinarios, ¿cómo es? ¿Qué? Son abiertas, en general son para más bien para propietarios o para gente interesada, ¿no? Uh-huh. O sea, ya que estas terapias siempre se pueden lograr con alguien que esté en forma diaria. Claro. Entonces, las terapias con arcilla, con plantas o con agua son fáciles de entender y de aplicar. ¿Qué clave es esa que acabas de decir? Alguien que esté en forma diaria. Eso quiere decir que necesita que haya, o sea, implica una relación. No puede... Una relación y una observación del animal. Claro, una continuidad, ¿no? Un vengo, te pongo un tantos miligramos de no sé qué y me voy, ¿no? Es como otra forma, otra... desde otro lugar, ¿no? Sí, sí, que el propietario es partícipe en esto, digamos, se apropia de estas nuevas técnicas. Claro, porque por ejemplo, si yo estoy cuidando un caballo, el que lo conozco soy yo. El veterinario lo va a conocer. Por un momento viene, le pone una inyección y después se va. En cambio, así como él dice, es otro método, estar más con el animal. O sea. Ahora, Ariel, ¿y vos de qué vivís? Porque justamente, ¿no? Lo que me estás contando, nos estás contando es que le contás a la gente cómo hacer, ¿no? Digo, yo tengo ovejas, te llamo por alguna situación y vos venís, me explicás y yo después, bueno, ponele que te pago esa consulta, pero después el preparado lo aprendo a hacer y lo hago yo y... Sí, la idea es, bueno, yo tengo otro trabajo estatal así con pequeños productores, pero en este caso no hay venta, digamos, o sea, no, a veces yo le he dicho a la gente que hay lugares que hemos mostrado la arcilla, la que llevo yo, digamos, pero en realidad hacemos una invitación a probar otras arcillas, por ejemplo, de cada lugar. Pero sí, no se puede hacer un negocio con esto, ¿no? Bueno, esto da cuenta para mí claramente de algo que decía al principio, ¿no? Que esto tiene dos raíces. Por un lado, el gran amor que tiene Ariel y que yo lo conozco desde que lo conozco a Ariel, con su admiración y amor por los animales. Bueno, y lo otro, una raíz también de una mirada alternativa de las energías y del poder propio, ¿no? De cada ser, que viene también de tu mamá, de tu vieja, fuertemente, ¿no? Una persona, Nelly, muy poderosa en ese sentido y que muchos seguramente recuerdan por acá. Yo por lo menos la recuerdo con esa tranquilidad y a veces diciendo pic, una palabrita en un momento indicado y diciendo cosas así, muy puntuales, ¿no? Sí, ahí había como una semilla. Bueno, mi mamá y mi viejo se interesaban por otras formas de sanación y otras formas de ver el mundo, ¿no? Y la vida. Y de ahí, bueno, yo veía que eso, eso me interesaba, ¿no? La radiestesia, el uso de esto, de otras formas de curar, pero que estaban en otro, como en otro paradigma, ¿no? En otra visión, no es más de lo mismo, que a veces se cae en eso, ¿no? En considerar, no sé, la homeopatía o una terapia con planta como con la misma cabeza, pero se mueven en otro lado, digamos. Vamos a meterle un poquito de música Y ya que está, vamos a meterle. Vos habías seleccionado otro tema de alguien que cada tanto pasamos algo y que está muy bueno. Se llama Adrián Maggi y viene a contarnos algo que termina siendo totalmente actual, ¿no, Atilio? Sí, a mí me parece que esto que está pasando ahora es muy parecido a la canción que va a hacer Maggi ahora. Es la voz de muchos. Si se me permite, voy a dejar pa' todos mis humildes versos. Es la voz de muchos que escucho en la calle. Es la voz de un pueblo con todo respeto. Yo no hago política, yo escribo canciones. Mis versos son libres de religión y credo. Sensible y honesto por dentro y por fuera. Mis versos son libres. Me los dicta el pueblo. Es que uno se cansa de pasar por sonso y escupe pa' fuera lo que siente adentro. Pero algunos dicen porque les conviene que el que canta es zurdo y soy bien derecho. Yo no soy Moreiras ni Juan Bairoletto, pero uno no es malo, lo empujan a hacerlo. Lo engañan, lo apretan, le mienten, le roban. Cansado de injusticias, echa mano al fierro. Mi padre una vida trabajó, señores, jubilado ahora con 200 pesos. Parece cargada y es una miseria, porque no le alcanza ni pa' los remedios. ¿Cuándo será el día que aparezca un criollo decente, con fuerza, coherente y honesto, y que me tapone la boca con hechos y sean pasados mis humildes versos? Señores políticos que ocupan los cargos y están decidiendo el futuro nuestro, no veo el progreso de que tanto hablan. Demuestren que quieren y pueden hacerlo. A veces parece, cuando los escucho, que fuera a propósito que toman el pelo. Si atacan el hambre con discursos lindos, el pobre no engorda con palabras de ellos. ¿Cuándo será el día que aparezca un criollo decente, con fuerza, coherente y honesto, y que me tapone la boca con hechos y sean pasados mis humildes versos? Hay que dar trabajos a los que no tienen, y en lo que es cultura apoyar lo nuestro. Pero pareciera, viendo lo que hacen, que están a favor de un gran vaciamiento. Escucho discursos bien planificados, con palabras bellas le piden al pueblo, de que hay que achicarse, no da más el cinto, pero ellos no tocan pa' nada su sueldo. ¿Cuándo será el día que aparezca un criollo decente, con fuerza, coherente y honesto, y que me tapone la boca con hechos y sean pasados mis humildes versos? ¿Cuándo será el día que aparezca un criollo decente, con fuerza, coherente y honesto, y que me tapone la boca con hechos y sean pasados mis humildes versos? Parece mentira cómo han entregado nuestro patrimonio, orgullo de un pueblo. Gobiernan a dedo, empleado de los yanquis. Se vuelven cascarria colgando los pelos. Que venga ese macho sin alma de esclavo, y que no se venda a cambio de un puesto. Que corte el ombligo con las Norteaméricas y entero se juegue por amor al pueblo. El arte de nuestros enemigos es desmoralizar, entristecer a los pueblos. Los pueblos deprimidos no vencen. Por eso venimos a combatir por el país alegremente. Nada grande se puede hacer con la tristeza. Arturo Jauretche. Enero trajo el amor, julio sol. Radio La Negra, 90.1, desde el barrio Usina, en el Bolsón. Si agosto es real y octubre no se entiende. más estuve aquí. Bueno, mateando, porque el mate es como compartir un mate, es como compartir el pasado, qué sé yo, y la amistad o las cosas que se hicieron. Bueno, escuchábamos a Adrián Maggi. Tan actual que parece que lo hubiera escrito para esta semana. Así que bueno. Y después escuchábamos este separador de Mateando, que tiene ya unos cuantos años y que habla de recordar, porque lo que viene ahora es acordarnos un poco, o acordarse ustedes, porque yo no estaba por ahí, de los tiempos de Villa Lago Rivadavia, de Cholila, ¿no, Atilio? A vos te tocó... Buenas, buenas. A vos te tocó, digo... sí, acá yo tengo en esa escuela, tengo el gusto, ¿no?, de conocer un hijo de don Orlando Suárez, que fue mi maestro. Y bueno, con él conocí a la señorita Dori. Yo creo que tenía 11 años cuando yo me vine. Y bueno, él, yo a él no lo conocía. Pero... Y ahora me encuentro con la sorpresa de que es veterinario, médico veterinario, y cura los animales con una diferente a los demás. Y eso está muy bueno, para mí una sorpresa. Bueno, sí, yo me crié en Villa Lago Rivadavia, o Valle del Carril de Fu, como me gusta un poco más. Pero está complicado cambiarle el nombre. Y hace unos días me acordaba con mis hermanos cómo llegábamos jugando hasta los Lengales, o sea, cuando teníamos 8 o 10 años. Y el patio de juegos era bastante amplio, ¿no? Claro. Desde el valle subíamos hasta los casi 1500 metros. Para arriba. Hacia la ladera de la momia o de la otra cordillera. Sí, yo conozco bastante porque sabía ir con mi abuelo Vázquez. No sé si lo alcanzaste a conocer. Sabía ir a hacer canales para largar el agua. Creo que tu papá le compró a mi tía, creo, la chacra que era de mi abuelo Vázquez. Sí, me acuerdo de ellos. Cuando no los conocí, pero me acuerdo de esa familia. Y bueno, ellos se fueron a vivir a Trevelín y por allá terminaron sus días. Y bueno, pero yo me crié, pasé gran parte de mi niñez con mis abuelos y en la escuela 103. Sí, a esa escuela concurrí yo hasta los 14 años, que después seguí el secundario acá en Bolsón. Así que también soy un poco bolsonero. Bueno, muy lindo, che, la verdad. A mí, un orgullo de que alguien de allá le gustan los animales y sea médico veterinario. Ariel, acá en el programa muchas veces con Atilio hemos charlado y nos ha contado sobre las fiestas que se hacían por allá, a veces para fin de año, a veces para el Día de la Tradición, a veces para, bueno, distintos eventos en donde la escuela era medio central en los festejos, ¿no? ¿Vos te acordás de alguna fiesta así popular en torno a la escuela? O... Sí, lo que más recuerdo eran actividades de la escuela que eran un poco distintas, así como muchas, como obras de teatro, digamos, en el cual en una participaba un tío de Atilio, que era un personaje que representaba como a Papá Noel. Ajá. Y venía en un carro de bueyes, y bueno, repartiendo regalos, ¿no? Pero no se llamaba Papá Noel, sino que era, creo que era algo así como Juan Patagonia, o... pero era una vestimenta similar, ¿no? Y traía regalos para los chicos en un carro. Y bueno, también Reyes Magos a caballo, después la búsqueda del árbol de Navidad, se iba al bosque, lo cortaba un chico siempre de séptimo grado, que tuviera la habilidad de treparse a un ciprés y despuntarlo. Y toda la escuela estaba abajo, esperando, victoriándolo. Che, y así bailongos se armaban con las familias, No, eso no recuerdo tanto de fiesta con bailes, sino más bien esto, viste que había mucha actuación o bueno, mucho dibujo, pintura o poesía. Bueno, de hecho Orlando publicó un libro, ¿no? Con trabajos de dibujo sobre todo, y alguna poesía y algún escrito de gran parte de su carrera docente, ¿no? Sí, él fomentaba la, digamos, esta creación de versos libres que le llamaban pensamiento, y cada chico escribía sus vivencias, que eran a veces en forma poética, otras veces no, pero era un relato así de la vida diaria de esos chicos de campo. Vos sabés que tu viejo, con esta línea de pensamiento de valorar los saberes de todos, para mí abrió muchas cosas, porque si uno va a la escuela y le da bolilla a la escuela tradicional, es como que nos enseñan que solo algunos han nacido para dejar huella. Y un poco tu viejo justamente planteaba lo contrario, decía, cada uno tiene algo para decir. Y a mí me, particularmente, no fue solo tu viejo, ¿no? Pero fue una referencia importante que me hizo pensar mucho, incluso como docente que soy también, con mis alumnos después, esto de poder pensar que, bueno, sí, los libros no los escriben solamente los escritores, los dibujos no los hacen solamente los artistas estudiados, sino que, bueno, que se puede producir conocimiento desde el saber popular, ¿no? Esto que muchas veces justamente por la escuela tradicional es desechado, y hasta hay un ensañamiento con decir que eso no vale, no sirve, ¿no? Sí, él, bueno, tituló un librito que escribió, como que con eso lo dice bastante, que es dejamos crecer, ¿no? Y eso tiene que ver con lo que decías vos de esa apertura como a una espera, digamos, y algunos estímulos, pero más que nada casi siendo un observador o estando atento. Atilio siempre dice que este espacio del programa y de la radio a él le cambió mucho la vida, ¿no? Porque descubriste que muchas de las cosas que pensabas y sentías son importantes, ¿no, Atilio? Sí, la verdad que yo me fui descubriendo un poco a mí mismo y fui pensando, ¿no? O sea, fui dándome cuenta de que no solamente yo pensaba como yo, y habíamos varios que pensábamos así, que el saber que uno tiene, si no lo transmite, no sirve de nada. es como hacer un proyecto y quedarse en el proyecto y no llevarlo a cabo. Atilio, además tiene una historia así de tozudez que es interesante, de no aflojarle con lo que piensa y con lo que siente. Y así nos fuimos conociendo también, porque en ese no aflojara con lo que uno piensa, ¿no? Claro, ¿viste? A lo mejor mi forma de querer transmitir me lleva a ser un poco tozudo, como dijo Javier, o porfiado, para que los demás lo tomen en cuenta, ¿viste? No es otra cosa que eso, no es soberbia ni querer saber que yo todo lo sé. Hay alguien que dice mucho sobre esto que estamos diciendo y que obviamente lo dice tal vez seguramente mucho más lindo que nosotros. Es otro gran decidor, don Atahualpa Yupanqui. Y les propongo que hagamos una nueva pausa y ahora volvemos con nuestro invitado del programa de hoy, Ariel. Vamos a escuchar a Atahualpa Yupanqui con este tema que se llama Campesino. Vayas a los campos, no te apartes del camino, que puedes pisar el sueño de los abuelos dormidos. Campesino, campesino, por ti canto, campesino. Unos son tierra menuda, otros la raíz del trigo, otros son piedras dispersas en la orillita del río. Campesino, campesino, por ti canto, campesino. Cuántas veces, más allá del sembradío, en la fragua de las tardes, fueron a templar su grito. Campesino, campesino, por ti canto, campesino. Sagrada misión del hombre, nieve, sol y sacrificio, morir sembrando la vida, vivir templando su grito. Campesino, campesino, por ti canto, campesino. No te apartes del camino, que puedes pisar el sueño de los abuelos dormidos. nunca muertos si dormidos, nunca muertos si dormidos. Campesino, campesino, nunca muertos si dormidos. Cuando vayas a los campos, no te apartes del camino, que puedes pisar el sueño de los abuelos dormidos. Nunca muertos si dormidos, nunca muertos si dormidos. Campesino, campesino, por ti canto, campesino, por ti canto, campesino. Ahí estaba Atahualpa Yupanqui con este importante poesía, ¿no? Con este importante decir, el sueño de los abuelos dormidos, campesino. Bueno, y seguimos acá con Ariel Suárez, invitado especial hoy del Mateando de esta semana, y una pregunta que tiramos al principio del programa y que todavía no le dimos lugar, era que nos cuentes un poco sobre la plata coloidal, que se ha vuelto así como algo que se ha vuelto a conocer, pero que en realidad es muy viejo, ¿no? ¿Cómo es eso? Se cree que la vajilla de plata, o la plata, el metal, tiene propiedades curativas, y al utilizar vajilla hace cientos de años, eso producía un beneficio en las personas, ¿no? Y por ahí se cree que venía esto de la sangre azul, digamos, que como que la plata esa estaba en el organismo y eso era beneficioso. Pero bueno, lo que se usa ahora y que yo he investigado un poco es la preparación con un generador de plata coloidal, o sea, se utiliza un electrodo de plata casi pura, y bueno, se prepara una solución de agua con átomos de plata. Lo que sí es cierto es que funciona muy bien en resfrío o gripes así muy severas, y hay un cambio muy rápido. Pero bueno, sí, la he utilizado en animales hace varios años, la utilizo. ¿Parásitos, por ejemplo? No tanto en parasitosis, porque no, por ahí, digamos, es algo que yo sí uso de la medicina tradicional, ¿no? Por la eficacia y la rapidez. Ajá. Pero sí, he visto que elimina los parásitos después de unos 3 o 4 días de aplicarlas, y hay un efecto antiparasitario. Y es agua, es un agua con pedacitos minúsculos de plata, digamos, activadas, activados. Claro, la plata que se utiliza es casi, ya te digo, más blanda que la plata que se usa para... Claro, es plata pura, que no tiene, claro, nada para de... Para orfebrería o para, claro, para estas cosas, esta es más blanda, digamos. Claro, porque la plata que se usa para eso es más tirando alpaca, digamos, ¿no? Más esa mezcla, esa aleación. Sí, es un poquito más dura, o sea, no es alpaca es el distinto, es creo que tiene otros minerales que le dan un poquito más de dureza, pero la plata casi mil... Ajá. Es más blandita, no serviría para hacer una... Claro. Un aro o alguna cosa así de adorno. ¿Y qué? O sea, bueno, eso, resfríos y esas cosas, pero ¿y en los animales en qué se usa, por ejemplo? Y lo he usado, sí, más que nada en todo lo que parece infeccioso, digamos, también en cuestiones graves, ¿no? Más o menos creo que empecé a probar la plata coloidal en el año 2006, y después, bueno, también en cuestiones tumorales, en afecciones digestivas. Pero bueno, en esto no hay nada lineal, o sea, la salud siempre es algo que tiene un gran misterio, y bueno, pero ha mostrado eficacia. Qué interesante ver cómo las mezclas van generando estas nuevas salidas, ¿no? Digo, las mezclas culturales y de concepciones de la vida, porque todos vamos siendo un poco resultado de lo que vamos siendo, ¿no? También, pero digo, a veces generamos respuestas desde lugares que justamente el sistema que nos aliena y nos vuelve cada vez más loquitos no tiene previsto que salga una respuesta, ¿no? Claro, en esto de la salud y de otras cuestiones de la vida hay que estar, como que está bueno ir desaprendiendo, ¿no? Cosas, o sea, hasta lo que hacemos hoy que nos parece que está bueno, podríamos desaprenderlo mañana. Ese pensamiento que es interesantísimo de apertura a repensarse cotidianamente, y que es un poco el que nos planteamos con Atilio como línea, ¿no? de nuestro programa. Yo, por ejemplo, conozco un señor que vive en Magín y cura a la gente con esa agua, que es Ian, ¿viste? Y curó una vecina mía que tenía epilepsia, no le dan más los ataques, con esa agua de plata. Sí, a Ian lo he ido a ver un par de veces. Bueno, fui maestro de sus hijas también. Y bueno, y hay algunas cosas que resulta muy bien el agua coloidal y alguna, bueno, no. En el caso de mi hijo, con epilepsia también, se ve que era otra la causa, la fuente, digamos, y no resolvió. Pero bueno, ahora le estoy dando agua coloidal, de agua de plata coloidal, porque son otras las cuestiones a veces que no son directamente la epilepsia, pero que no ayudan. Y que cuando uno le va sacando cosas de encima, está mejor. Anda dando vueltas una especie de conjuntivitis que es muy fuerte, que te cansa, pero de una manera feroz, de un momento al otro, así sentís que tenés ganas de dormir y que te da una sensación rara en la panza y bueno, y con unas gotitas de agua de plata coloidal en los ojos, y o sea, tipo una limpieza con té o con, pero fue probado con agua coloidal, y unas gotitas en la boca. La verdad que a mí por lo menos me alivió mucho, y yo veo que, no sé si será eso porque justo mi hijo no me puede expresar con palabras, ¿no? Que siente, pero desde que empezamos un poco con eso está como mucho mejor, porque venía estando bastante mal el último tiempo. Así que bueno, muy, muy contento de esas mejoras. Ariel, vamos a ir cerrando el programa, que ya casi ha pasado una hora. Se nos pasa rápido cuando la charla es interesante, y por ahí quería darte la oportunidad de que, si tenés ganas de contar algún recuerdo de la zona de el Valle del Carrileufu, como lo nombraste, y que me parece interesante, porque Rivadavia era bien otro personaje, ¿no? Está bueno que el hermano de Bernardino era que lleva el nombre que hay en la Patagonia. Ajá. Los colonizadores, terribles colonizadores. La primera derecha argentina. Claro. Bueno, qué laburo que hay que hacer, en resignificar y simbolizar toda nuestra historia, realmente. Ariel, ¿querés contarnos algo? ¿Querés compartir alguna reflexión, alguna idea, algún pensamiento? Bueno, como hablábamos del Valle del Carrileufú, y nada, que sé yo, de algunos, creo que mi crianza ahí fue muy linda, y en ese entorno natural. Bueno, y me acordaba hace unos días de, estando allá, hace 3 días, de que yo miraba las montañas y no me imaginaba o pensaba cómo sería Me quería imaginar cómo sería el filo de una cordillera, ¿no? ¿Nunca subiste a la, nunca subiste a la momia? Sí, todos los años subimos. Ah, mira. Nada de eso iba a hablar, que era que de muy chiquito no nos, me imaginaba un filo de una cordillera. Bueno, eso, como algo muy filoso, y hicimos cumbre en la momia a edad muy temprana, ¿no? Y recuerdo que llegué corriendo al filo para ver si era realmente cortante. Cortante, pero no, bueno, era un poco más amplio. Ay, yo te voy a contar una anécdota. No sé si conociste a don Alberto Jerez. Sí, lo conocí. Bueno, ahí arriba cerca había una laguna. Y él tenía un perro que cazaba las nutrias. Y se metía, dice él que se metía por debajo de la tierra y iba a la sigue la nutria hasta la laguna esa que... Ese suena como el cuento del pescador, ¿no? Bueno. Bueno, Ariel, te agradecemos muchísimo que te hayas acercado, porque bueno, esto fue, nunca es casual, ¿no? Pero fue un lindo encuentro ayer, nos encontramos ahí en la ruta protestando contra estas reformas que dicen que son reformas pero son ajustes, y obviamente, este, nada, lo primero que me saltó a la cabeza fue cómo puede haber pasado tantos años de hacer este programa y que no los hayamos invitado a alguno de los Suárez, que son varios por acá. Tal Leo, Dani, bueno, vos y a tu otro hermano Damián, hace tiempo que no lo veo, pero porque está más lejos, pero la verdad que bueno, siempre muy muy presentes, tanto como Orlando y Nelly, ¿no? Y tantas veces hemos charlado del Valle del Carrileufu y de toda esa zona y de incluso de bueno, de tu viejo y no poder contar con la palabra de ustedes, ¿no? Eso hubiera estado correcto hacerlo antes, pero bueno, ayer nos encontramos y enseguida dije, pucha, esto era. Así bueno, que bueno, muchas gracias por la invitación y nos volveremos a ver cuando quieran. Claro, claro, estaría buenísimo. Bueno, igualmente cuando vayas a dar alguna de estas charlas, avisa que por ahí hasta podemos presenciarla y transmitirla. Creo que puede estar bueno difundir esta mirada, ¿no? Que es de mucho cariño, de mucho afecto hacia los bichitos con los que se comparte tanto, ¿no? Cuando uno está en el campo, que se transforman en compañeros importantes, ¿no? Sí, cuando hagamos un taller vamos a difundirlo o invitarlos a ustedes para que se acerquen. Bueno, buenísimo. Atilio, yo me despido y te paso el micrófono y hasta la próxima semana, y vamos a avisarle a la gente que vamos a seguir transmitiendo durante el verano, no se corta, no nos vamos a ningún lado de vacaciones, así que sí, mientras nos dejen. Y vamos a mandarle un especial saludo a los compañeros y compañeras de FM Alas que están ahí en pleno proceso de mudanza. Encontraron en... Me parece que tuvieron ahí alguna dificultad, pero bueno, vamos a estar viendo qué se puede hacer para... Y si no, haremos una carpa por ahí en la calle. Sí, o se irán al lugar de Radio La Negra, que está dispuesto para que puedan transmitir si quieren. Habrá que terminarlo primero, pero está disponible. Está cerca, está muy cerca de terminarse, ¿no? Sí. Bueno. Atilio, un gustazo nuevamente volver a encontrarnos y seguir disfrutando de la música y de los saberes que portamos y que nos hacen también, ¿no? Claro. Para mí un gusto haber conocido acá al Doc y bueno, me gusta su saber. Bueno, y yo emocionado con la despedida y todavía no tengo el cierre, así que decite alguito más mientras busco el cierre del programa. No sé, ¿de qué vamos a hablar la semana que viene? Contame. No sé, Nosotros nunca estamos preparados de qué vamos a hablar, siempre es la sorpresa. Bueno, vamos a ver si conseguimos algún otro invitado de honor. Va claro. A ser difícil encontrar a alguien que sea tan significativo para el programa como lo es Ariel. Sí, la pero, verdad. Bueno, vamos a ver, a ponerle empeño, dijo. Bueno, Javier. Atilio, nos vemos la semana que viene, acá en el SIC, atrás del mostrador, atrás de la panadería. Chau, Ariel. Bueno, chau. Gracias por venir. Los lunes a las 6 de la tarde por Radio La Negra en el 90.1. Mateando. Vos tomás un mate y charlas con un amigo o con un vecino y empezás a recordar y a contar cosas que pasaron en el pasado, por ejemplo, cómo te criaste, cómo vivías, qué comías y qué trabajo se hacían, cómo se cultivaba la tierra, o cómo se esquilaban las ovejas, o cómo se amansaba un caballo, se trabajaba un cuero. Quisiera hacer pequeñas entrevistas cortas y con música y que los vecinos pidan su música que quieren escuchar. Así, parece que así funcionaría. No sé, ¿vos qué idea tenés? Aquello es puro desierto y allí no hay nada que hacer. Trabajo, quiero trabajo, porque esto no puede ser. Un día veré al desierto convertido en un vergel. Mateando, los lunes a las 6 de la tarde por Radio La Negra en el 90.1.